Me pagaste y que no puedo olvidar. Cuando estábamos los dos, nunca me puse a pensar. Vivir sin tu falso amor y ahora tengo que pagar. Puede ser que nunca más te olvide y que día a día tu recuerdo me castigue por haber amado tanto. Uno, yo te hacía suspirar y era todo lo que buscabas. Cuando estábamos los dos, nunca me puse a pensar. Vivir sin tu falso amor y ahora tengo que pagar. Puede ser que nunca más te olvide y que día a día tu recuerdo me castigue por haber amado tanto que no merecía. Puede ser que nunca más te olvide y que día a día tu recuerdo me castigue por haber amado tanto a quien no merecía.